Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Buenos días, mundo. Esperamos tengan un increíble, fantástico y maravilloso sábado. Hoy no es un sábado cualquiera. Hoy, 21 de diciembre de 2024, es nuestra última edición del año de las 20 de la X. La edición número 48. Y ya prácticamente que en 10 días vamos a estar acompañándolos con las 96 de la X. El conteo que reúne las 96 canciones más importantes y más sonadas y más pedidas de este año. Pero entonces, antes de eso, obviamente vamos a despedir las 20 de la X con esta edición número 48 y vamos a ver cómo terminan esas canciones este año. Esperamos que se lo disfruten muchísimo. Soy Lu Varela. En un ratito llegará Julio César Soto para acompañarnos en este recuento por lo más importante de la semana. En la edición número 48 descendieron 7 canciones, están estables 3 canciones y subieron 10 canciones. Esta semana no hay ingresos nuevos a las 20 de la X, así que todos los movimientos han sido internos con las canciones que ya hacen parte del conteo. Mientras tanto, ustedes pueden empezar a reportarse, a escribirnos, como lo hace John Muñoz, Tomás Velasco, Carlos Posada, Carlos Martelo, Andrés Hoyos, Jorge Castañeda. Buenos días, señores y señoras de la mejor emisora de Cali. ¡Qué música, muchachos! Gracias, abrazos, un abrazo para ti. Gracias. Bueno, esperando que se hayan disfrutado de los archivos, ¿no? Javier Carvajal, un abrazo para ti. Nos manda un póster de Navidad muy bonito. Muchas gracias. Solange Benavides nos pide que ayudemos a difundir una imagen de una gatita o un gatito que se extravió en el barrio Los Álamos. Cualquier información, por favor, comunicarse al y nos dan un número. Listo, ya vamos a difundirla. Danos un momentito. Mientras tanto, entonces, arranquemos recordando cuáles fueron las 5 canciones más importantes hace 8 días en la edición número 47. En el puesto número 5 se ubica Sabrina Carpenter con Taste. En el puesto número 4 tenemos al señor Adam Port con Move. Puesto número 3 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Puesto número 2 para Avar Son, Tipsy de Shabuzi. Y la reina del conteo, Lady Gaga, Bruno Mars con Die With a Smile. Así estaban las cosas en la edición de hace 8 días. ¿Qué pasará hoy? Bueno, ya lo iremos descubriendo. Recuerden que tenemos una dinámica súper chévere y es que cada una de las canciones que les enviamos o que les anunciamos más bien y que suenan, pues las vamos publicando en nuestra cuenta en X, @laXCaliOficial. Y allí ustedes pueden votar en la encuesta que van a encontrar. Es súper sencillo. Arrancamos entonces con las 3 canciones de La Colita. En el puesto número 20...

18. están los éxitos de la X96.5 en las tres primeras posiciones. Las casillas 20, 19 y número 18. Ahí sonando The Sound of Silence con Disturbed. Houdini mejor con Dua Lipa. Y en la posición número 18, Back on 74 con Django. Así suena la X96.5 en este sábado con las 20 de la X. 10-16 minutos. Y así poco a poco pues vamos avanzando, tratando de buscar o de llegar a la número 1 en este fin de semana. Un fin de semana repleto, por supuesto, de más música. Y de ustedes que también se van reportando con nosotros a la línea 318-860-9616. Para que nos cuenten cómo va su fin de semana. Ya les habíamos anticipado que pueden votar a través de nuestra cuenta en ex arroba la X Cali oficial en cada una de las encuestas que ya les vamos a empezar a publicar. Porque es nuestro último conteo del año, conteo de las 20 de la X, ya el conteo que viene son las 96. Y pues de todas maneras, lo que ustedes nos ayuden a votar, eso hace parte de lo que será el veredicto final de las 96 de la X, año 2024. Dios mío, ¿a qué hora pasaron 48 ediciones de las 20 de la X? Me parece increíble. Empiecen a reportarse y a escribirnos y a contarnos si están por allí en sintonía. Esto a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. ¿Anda alguien por allí? Que se reporten y que nos cuenten cómo va este fin de semana, qué planes tienen, cómo lo están programando, cómo va su fin de año. Ahí estamos súper pendientes de ustedes y compartiendo esta mañana con mucha, mucha más música. Bueno, vamos a ponernos en cintura porque es que pasó Kung Fu por aquí, por el conteo, ¿cierto? Ay, perdón. Yo lo voy a asumir. Asuma. Es que me confundí y metí Houdini de Dua Lipa y era Houdini de Eminem. O sea, es que se llaman igual. O sea, le estamos debiendo una canción a los oyentes. Sí, entonces vamos a sonar la Houdini que es. No podíamos cerrar el último conteo del año con un error así garrafal. Entonces, ¿por qué no escuchamos la que fue la posición 19? Que es Eminem con Houdini la que debió sonar. Y aquí está, que dispensen, dice Lu. Para que vean, aquí todo es real, mis señores. She's back, tell my friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk, pulling up in a Chrysler to the cypher with the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan D. Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some codeine as a way of coping. Taste the movie, get gates of OE. Turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin'. Time to fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attention, not again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Break it down. save it, everything is gay. Like happy. What's my name? What's my name? So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti B, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy, peas, peas in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, they're brats. Fuck them. They can screw off. Yeah. Them and you are. You two are. Got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping. See the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, Abracadabra. And for my last drink, I'm about to reach in my back, bro. Ahora sí estamos. Ahí estaba Eminem con Houdini. ¿Qué una pasa disculpa. Hoy? Bueno, listo. Ya hecha la tarea. Saludos por aquí a Alejito, que dice, buenos días muchachos de la X, reportando sintonía, un poco ausente. Mi mañana va súper muy movida, ya preparando todo para esta Navidad. Los quiero, gracias por ofrecer la mejor programación. Gracias, te queremos, Alejito. Te queremos. Un abrazo para Alejo Perdomo, por acá súper conectado con nosotros siempre. Jonathan Hernández también dice, hola, hola, pero fue un buen error, más de buena música para nosotros. Ve, tan lindos, sí, muchas sí, gracias por ayudar. Ellos se quedan ahí calladitos, pero yo sé que ahí calladitos estaban diciendo, uy, ¿estos qué les pasó? Pusieron una canción que no era. Y entonces entramos al aire nosotros como si nadie dirán, ustedes ni se dieron cuenta qué es lo que están presentando. No, sí nos damos cuenta. Ay, sí, qué pena. Bueno, pasado el impasse, prosigamos con las tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 17, 16 y 15. Por dejarme sola, ¿vio? Sí, ya sé que no puedo volver a dejarlo sola. No le puedo dejar encargado el chuzo, me lo revuelca. Aquí están Artemas, Sabrina Carpenter y Teddy Swims. Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Hace parte de esas canciones que en este año tuvieron una viralidad increíble. Y sí, justamente estas canciones van a ser protagonistas en nuestro especial, porque vamos a tener especiales de fin de año justamente en la semana de feria, porque nos vamos con programación de feria y los especiales temáticos pues estarán también. Así que el lunes 30 tendremos lo más viral de este 2024. Esas canciones que pues no importa si fueron canciones nuevas o canciones ya de tiempo pasado, uh-huh, pero se viralizaron a través de TikTok, Instagram, en las publicaciones, uh-huh, a nivel mundial, adquirieron como importancia nuevamente. Pasó con varias canciones nuevas y clásicas. Bueno, ya saben, entonces, muy atentos porque vamos a descubrirlas y a recordarlas también. En el puesto número 16 tenemos a Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Esta canción completó ya 15 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito. Ella se quedó quietecita en esta oportunidad. Ahí estará Sabrina Carpenter haciendo parte también de nuestro conteo. Y en la posición número 15, Teddy Swims estará descendiendo una casilla de la número 14, donde estaba hace 8 días. Baja a la posición 15. The Door se llama esta canción, con 7 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Ahí están estas tres posiciones, las tres siguientes casillas que vienen a continuación. No sin antes también recordarles que en El Éxito pueden aprovechar cosas increíbles durante esta temporada de fin de año. Pueden regalar, por ejemplo, en esta Navidad un computador portátil HP con procesador AMD Ryzen 7, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento a $2,342,900. 2,342,900 pesos. Incluye morral, incluye el mouse y es una opción que ustedes van a encontrar válida solamente hasta hoy, que es 21 de diciembre de 2024. Solo 200 unidades, aplican términos y condiciones. Nos vamos con las posiciones 17, 16 y 15 en nuestro conteo. Número 17. I like the way you kiss me. I

Número 15. Increíble voz de Terry Swims. Aquí está con The Door en la posición número 15 esta semana. Terry Swims, Sabrina Carpenter y Artemas, los artistas que acabamos de escuchar en nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y número 15. Y así vamos avanzando con este último conteo del 2024. ¿Usted le contó a los oyentes que ya tenemos listo nuestro resumen de las 96? Sí, pues yo les dije que igual voten hoy porque ya estamos a como 10 días. Exacto. Digamos que lo que se registre hoy, pues bueno, ya no tiene mucha incidencia en el resultado final y ya está vislumbrado cuál es el número uno, cuál es, según las 20 de la X y sus favoritas, la canción número uno del año para la X. Hagan sus apuestas. La verdad, a mí me sorprendió el resultado. No esperaba que fuera esa canción. Sí, yo también. Lo que pasa es que, bueno, sino que es que eso sería contarlo todo. Pero, pues ustedes saben que durante todo el año hay muchos cambios, ¿no? Entonces, lo que uno... ¿Sabe qué me pasaba a mí? Como desde que entré a trabajar acá y cada vez que se hacía como el resumen del año, que pensaba como, ay, pero es que esa canción yo no la volví a escuchar tanto. Pero es que resulta que el año, pues, o sea, tiene 12 meses. Entonces no puede uno olvidarse de las canciones que estuvieron fuertes arrancando el primer semestre del año, que es lo que pasa mucho. Uno dice como, ay, pero esa canción yo no la escucho tanto como... Claro, pero es que arrancando año estuvo súper fuerte. Es que nosotros nos basamos justamente en la permanencia de esas canciones en nuestro conteo, ¿sí? El tiempo que estuvieron tanto presentes como tal en el conteo, como... las semanas que lograron acumular como número uno. Y pues hay canciones que arrastran esto desde el año pasado. Es decir, exacto, lo que esté ahora en primer lugar en nuestro conteo va a marcar tendencia el próximo resumen del 2025. Exacto, no es como que arranquemos 2025. De cero, sino que ya venimos con todo lo que vamos a terminar hoy. De todas maneras, es con esto que vamos a arrancar el próximo año. Así que, chévere si ustedes nos escriben en el 318-860-9616 y nos dicen, bueno, ¿cuál creen ustedes que podría ser la canción del año? Que van a conocer justamente cuando nos acompañen en nuestro resumen general de las 96 canciones de la X. Igual ahí les dimos una pequeña pista. Exactamente. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos a seguir con tres posiciones más. Pink, Pony Club viene Slow It Down y viene Have Some Help en las casillas 14, 13 y número 12. Así arrancamos entonces con Chapel Run en su primera semana en nuestro conteo, una canción que acaba de ingresar apenas Pink Pony Club la semana pasada. Ingresó a la casilla 18 y esta semana tiene un repunte de 4 posiciones. Sube 4 casillas, Chapel Run, del número 18 hasta la casilla 14 con Pink Pony Club. En el puesto número 13 tenemos a Benson Boone, que ya completa 12 semanas en el conteo con Slow It Down. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que desciende un lugar en esta oportunidad. Y este dúo temporal conformado por Morgan Wallet y Post Malone ocupan la posición número 12. I Had Some Help. Suben 2 casillas del lugar número 10, donde estaba hace 8 días. Sube a la posición, perdón, desciende 2 posiciones de la 10, donde estaba la semana pasada. Baja a la casilla 12. I Had Some Help. Con 23 semanas en total en nuestro conteo. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Tennessee. Oh, Santa Monica, you've been too good to me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where keep

something. Already lost the game that you've been running. Guess it's catching up to you. Se llama I Had Some Help y suena en la X96.5 en la posición número 12 esta semana. Casilla 12 de nuestro conteo con Morgan Wallet y con Post Malone. Ahí tenemos esta posición. Antes Benson Boone con Slow It Down y Chappell Roan, que permanecía allí, bueno, cumplía mejor su primera semana con nosotros en la casilla número 14 con su Pink Pony Club. Así se mueven los éxitos en la X96.5 en nuestro conteo. Esta nueva edición que les presentamos hoy sábado. Recuerden que ustedes pueden votar a través de nuestras encuestas que están siendo publicadas en @laXcaliOficial, en nuestra cuenta de X o de Twitter, @laXcaliOficial. Cada una de las canciones que les hemos presentado pues ya está ahí publicadita para que nos ayuden a elegir. Bueno, y tengan en cuenta además que este es el último conteo, como les decimos, del año. Tengan en cuenta que esos votos nos ayudan a darle forma siempre a un nuevo conteo y que ya pronto estaremos haciendo nuestro gran resumen con 96 canciones, las más importantes de este 2024. Oiga, ¿y usted qué hizo el dinerito de su prima? ¿Ya lo invirtió? ¿Lo tiene guardado? ¿Ya se lo gastó? No me mire así. Dígame la verdad. Ya me lo gasté. Ay, ¿pero por qué? Pues porque tenía que comprar cosas. ¿Pero lo invirtió bien al menos? Lo hubiera considerado mejor, la verdad. Vea, si no sabe ay, usted... Ay, me va a hacer arrepentirme. Sí, la verdad, sí. Si usted tiene el dinerito por allí y dice, ay, ¿qué hago con la primita que la tengo pulpita y no sé cómo en qué invertirla? Inviértala en usted, en un viaje, por ejemplo. Le voy a recomendar una agencia de viajes para que usted vaya, se dé una pasadita por allí, aproveche que están en lanzamiento y pueda disfrutarse su prima, invertirla bien, así, en un claro, viajecito bien bacano. En como la primera cuota que hace que sí, le amarren esos ser, cupitos. Exactamente. Se llama Explore Travel y esta agencia tiene unos precios increíbles, unos planes fantásticos y andan de apertura en el Centro Comercial El Diamante este jueves y viernes. En el Centro Comercial El Diamante 2 estarán de lanzamiento. Así que pásense por el local 255, no se lo pierdan e inviertan bien su primita en un viaje, ¿por qué no? Miren, pueden marcar este teléfono y les dan más información, este WhatsApp, pueden escribir allí. 316-891-8481, 316-891-8481 o búsquenlos en Instagram @exploretravel_oficial y pues les va a quedar bien invertidita esa prima. Aprovechen. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. 10 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Vámonos con tres posiciones más. Vamos avanzando con tres casillas más, las casillas 11, número 10 y número 9 de nuestro conteo. Puesto número 11, ahí está de nuevo Chappell Roan con Had to Go. Qué divertida canción. Ya completa 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito, se ha quedado quietecita. Ahí está Chappell Roan de nuevo sonando en nuestro conteo con este Had to Go. Y viene Shabuzi en la posición número 10. Este es el descalabro de fin de año. Esta canción se fue a pique. Oiga, perdió 8 posiciones, bajó del número 2 donde estaba hace 8 días y se quedó en la casilla 10, pero al mismo tiempo pues ha sido una canción con muy buena permanencia en nuestro conteo y también sobre todo en los Estados Unidos. Arrasó este hombre Shawzy en la última temporada del año con A Bars on Tipsy. Casi no logran bajarla del número 1, o sea, ¿estuvo? Lo desbancó creo que primero Billie Eilish. Billie lo desbancó y ya luego... De Billboard. Ah, de Billboard. No, de Billboard lo desbancó este hombre Kendrick Lamar y luego sí. Lo desbancó y luego pues a Kendrick lo desbanca Mariah con la canción pues de Navidad. Obvio, con la canción de siempre. Sí, Kendrick que sacó álbum nuevo y ubicó casi que todo el álbum en Billboard. Fue impresionante. Pero bueno, pues ya sabemos que diciembre es de Mariah Carey, así que usted, si es artista, absténgase de sacar música entre... Así va perdiendo. En octubre, noviembre o diciembre, porque ya sabe que al número uno no va a llegar. Ella es la dueña del número uno en estas fechas. Bueno, ahí entonces se ubica Shabuzi en el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a Sabrina Carpenter, otra mujer que estuvo bastante fuerte dentro de las 20 de la X este 2024. Y la canción se llama Espresso, que ya completa 26 semanas en el conteo. No, dime si me equivoco, es la canción que más tiempo lleva en el conteo en este momento. Sí, exactamente, es la más antigua del conteo. Exacto. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar en esta edición. Casillas número 11, número 10 y número 9. Y así se parte en dos el conteo esta mañana. Escuchan las 20 de la X. Número 11. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Baby, do you like the speed?

Escuchas La X. La X. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. Hacer tus compras de Navidad y Año Nuevo en Pacific Center paga. Podrás irte de vacaciones a bordo del Royal Caribbean. Registra tus facturas de compra de nuestros comercios. Por cada 100 mil pesos en compras tendrás una opción de ganar. Las compras en zona de comidas del quinto piso equivalen a 3 opciones para ganar. Pacific Center Cali. En tu éxito no hay Navidad como la nuestra. Televisor de 40 pulgadas Full HD Kaixun a 809.850 pesos pagando con tarjeta Éxito. U 854.950 pesos con otros medios de pago. Válido del 17 al 24 de diciembre de 2024. 200 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todo el ar a sus oyentes anuncian la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año, se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo todo el año. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. ¿Cuál es tu canción favorita? Cuéntanos a través del 318-860-9616. ¿Cuál creen ustedes que sea la canción del año en este 2024? También cuéntenos, ahí los estamos leyendo. Un saludito para André y Paul Cifuentes. Dice, buenos días Lu, Julio, yo ya tengo mi número 1 sin duda alguna. Dice, Lose Control de Teddy Swims. Y las otras 4 para completar el top 5 también. Les envío un abrazo, espero la fecha del conteo, aún no la sé. Y todo el año estoy pendiente de ese evento, dice André y Paul Cifuentes. Un abrazo para ti, André. Y qué chévere que ya empiecen a hacer sus apuestas. Súper. A mí me encanta cuando de verdad apuestan, ¿no? Sí, o sea, que claro. Son muy fans y entonces apuestan con otros oyentes muy fans y entonces y le meten plata al asunto. Me gusta. Chévere. Empiecen a escribirnos cuáles creen que sería el, como por ejemplo, el top 3 o el top 5. A ver si le atinan. Además, porque cada año cuando le atinan les hacemos un cariñito. Exactamente, por ahí tendremos un obsequio para los oyentes que estén más pendientes de nosotros ese día. Así es que un abrazo y gracias Andrei por ser tan fiel oyente nuestro. Como Andrei mandó su favorita, ustedes también manden cuál creen ustedes que sea la número uno de este año. Andrés Hoyos dice, vamos pa' Tuluá, pero full sintonizados, love you guys. ¡Epa! Y dice, mire, alguien envió una foto mía que no estaba aprobada para enviar. Ay, ¿cómo así? A modo de GIF. Ah. Y Andrés ya hizo un GIF navideño con esta foto. Ah, yo ya sé quién es ese alguien y yo ya sé cuál es ese GIF. Entonces, síguelo enviando, Andrés. Manda a la mayor cantidad de personas que puedas, Andrés, envíalo. Acabo de hacer este, ¿cómo se llama? Este sticker en WhatsApp y me lo acaba de compartir por acá. Gracias, Andrés. También se te quiere mucho. Tú tienes derecho a compartirlo. Es un sticker bastante navideño. Bueno, en fin. De una persona muy navideña. Sí, también. Tremendamente navideña, claro que sí. Bueno, ahí lo seguimos leyendo. Escríbanos 318-860-9616 mientras avanzamos con 3 posiciones más. Aquí vienen las casillas número 8, número 7 y número 6. Pero ya vamos a acabar el conteo, qué tan rápido. Ya estamos, bueno, en la mitad, sí. Sí, puesto número 8 para Charli XCX junto a Billie Eilish y la canción Guess. Uy, qué buena canción. Lleva 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que sube una posición. La posición número 7 le pertenece a Bruno Mars, que sube también una casilla. Viene del lugar 8 con su Apathy. Ahí está junto a Rosé en esta segunda semana de nuestro conteo, en la posición 7. Y en el puesto número 6 tenemos Good Look Babe, de nuevo Chappell Roan, con esta canción que completa ya 12 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube una posición. Casillas 8, 7 y 6 vienen a continuación, escuchan las 20 de la X. Número 8. I believe that. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put 'em in your mouth, pull 'em all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put 'em in your mouth, pull 'em all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Hold on, you need me like I need you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Número 6. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with your arms on like an angel through the car sunroof. Call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause all of me boys and boys, shoot another shot, just stop the feeling. You have changed just the way you are. Make a new excuse, the stupid reason. Go home with you, go home with you. Yeah, just shut the world, just to stop. Las 11 de la mañana, 11:16, esta es la X96.5 acompañando el fin de semana, entregándoles este último resumen de las 20 canciones, el último conteo de las 20 de la X, preparándonos para lo que será nuestro gran resumen del año con las 96 canciones más importantes de esta estación. Ahí estábamos con las casillas número 8, número 7 y número 6. Yes con Charlie XCX y Billie Eilish, Apathé con Rosé y Bruno Mars, y en la posición 6 Good Luck Babe con Chappell Roan. Así es. Esperamos ustedes estén en sintonía, pero también que se reporten, que nos hagan saber que están allí. Pueden escribirnos en el 318-860-9616, por ahí los estamos leyendo en esta edición. 48 ediciones de las 20 de la X hemos tenido en este 2024 y pronto escucharemos ya el resumen del año completito. Las 96 de la X van a estar increíbles. Luis Alfredo Leighton dice, buenos días, mi canción número uno, Los Sonidos del Silencio en su nueva versión. The Sound of Silence es una canción que también tuvo su momento interesante aquí en nuestra emisora. Como les decimos siempre, la canción de los amores y de odios, amada por unos, odiada por otros, pero pues nada que hacer, fue un éxito. Sí, sí, sí, pues ante eso, ¿qué podemos hacer? Nada. A los que no nos gusta, pues nada. Seguirla escuchando porque ¿qué más? Ustedes son los que mandan. Desde Pereira, Risaralda, una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción y el cantante de la canción número 8 y 9, por favor? Bueno, en el lugar 8 estaba Charlie XCX con Billie Eilish juntos en Guess. Y en el 9 habíamos escuchado a Sabrina Carpenter con Espresso. Ahí lo que le recomiendo a nuestro oyente es que ingrese a nuestra página web, laxcali.com, y ahí encuentra el conteo completito con esa todas las opción. Canciones, todos los nombres de los artistas y las canciones para que los verifiquen ahí en nuestra página web, laxcali.com. Ingresan allí, buscan la pestañita donde dice programas y se van para la sección de lo mejor de la semana y ahí está nuestro conteo completito. Esa es una opción. La otra es que vayan y voten ya en nuestras encuestas que están publicadas en X o en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Allí también una a una está quedando publicada el nombre de la canción, el nombre del artista, y por ahí derecho pues nos ayudan a votar por esas canciones que sean sus favoritas o también por las que no les gustan tanto. También saludamos a Patricia Puerto de Puerto Boyacá, que dice buenos días a mis queridos locutores de mi emisora favorita, la X, enviando un saludo, escuchando lo mejor, las 20 de la X Cali, abracitos para ustedes y bendiciones. Un abrazo enorme hasta Puerto Boyacá para nuestra querida Patricia, allí disfrutando de nuestro conteo. Gracias, Pati. Muchos abrazos para ti y que sea un increíble fin de semana. Vamos entonces con tres posiciones más. Estamos llegando ya al top 5 de nuestro conteo, con las posiciones 5, 4 y número 3 que vienen a continuación. Recordándoles que en este fin de semana ustedes pueden disfrutar de cosas maravillosas en Almacenes Éxito. Aprovechen y regalen tecnología. Esta Navidad, ¿qué tal regalar un computador portátil HP con procesador AMD Ryzen 7? Viene con 16 GB de RAM, viene con una tera de almacenamiento a solo $2,342,900. Incluye morral y mouse y es válida esta oferta solamente hoy, que es 21 de diciembre. Son 200 unidades, aplican términos y condiciones. Ya saben pues. Casillas 8, 7 y 6 vienen a continuación. Perdón, 5, 4 y 3 son las que vienen. Así. 5, bueno, 4 y 3. En el puesto número 5 tenemos de nuevo a Billie Eilish con Chihiro. Esta canción ya completa 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que logra subir una posición en esta edición. También vamos a escuchar a Sabrina Carpenter otra vez con Taste. Esta canción tiene un repunte esta semana y del lugar 5, donde estaba hace 8 días, pasa a la casilla 4. Sube un peldaño. Taste con Sabrina Carpenter en la posición número 4. En el puesto número 3 tenemos, una de las canciones que más nos emocionan aquí al equipo de la X. Adam Port ocupa el puesto número 3 y ya llevan 12 semanas seguidas con Move. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 4, así que logra subir una posición esta semana también. Vamos entonces con estas tres posiciones, 5, 4 y número 3. Número 5. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like I changed, you could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Before you can't cope with anymore, you told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope.

separation. You're feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You can love and miss you like I've been there, done that once or twice, and sing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Este es un momento VIP desde Unicentro Cali. Si usted está buscando tener ese vehículo de sus sueños, es posible, y es posible haciendo sus compras de Navidad, haciendo sus compras de fin de año en Unicentro Cali. ¿Cómo es el tema para ganarnos una increíble camioneta? Bueno, Tefa, las sorpresas en Unicentro no paran. Vamos a tener la rifa de una super camioneta X-Trail y PowerSense híbrida. ¿Cómo es el funcionamiento del sorteo? Por compras superiores acumulables a $200,000, las personas pueden registrar sus facturas. En ese momento tenemos el registro de facturas hasta el 30 de diciembre y no se van a perder la oportunidad de ganarse esta maravillosa camioneta. Y el 31 de diciembre el espectacular sorteo de la camioneta a las 12:30 del mediodía en la zona del Oasis. Por la X, este fue un momento VIP desde Unicentro Cali. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 3. party, listen to your body. I want to get naughty, girl. I really like the way you. Adam Port es el encargado de hacer esto que se llama Move y que suena en la posición 3. Como decía Lu hace un ratito, pues ha movido su posición una casilla arriba. Una canción de las más virales también de esta última temporada del año. Adam Port con Move, posición 3 esta semana, cumpliendo su semana 12 con nosotros en nuestro conteo. Antes teníamos a Sabrina, Carpenter con Taste y... sonaba también Billie Eilish con su Chihiro. Esas eran las posiciones 5, 4 y 3 que acabamos de escuchar en nuestro conteo. Llegan abracitos de parte de Gloria, dice Julito Lu, escuchándolos, estoy pendiente del conteo. ¿Cuándo serán las 96? Dice Gloria Mera. Bueno, 31 de diciembre, último día del año. Esa es nuestra manera de despedir el 2024. Así que lo vamos a pasar increíble. Vamos a estar aquí en cabina, vamos a estarlos esperando si quieren pasar y saludarnos. Vamos a estar premiando a los oyentes más pilos. Así que va a ser una jornada bien chévere. Martica también nos manda saludos, muchos saludos, chicos. Gracias, saluditos de vuelta para ti, Martica, también. Gracias por hacer tu mañana con nosotros. Delio también está por acá, dice la X, más música, feliz y bendecido día, abrazos. Lu, se le perdonan los dos errores en el de hoy. El del 31 de noviembre, por supuesto, quien no se equivoca con la fiesta de los 30 años de la X. Y fue con la de Dúa también, se les quiere mucho. Dios los bendiga. Mi plan para hoy es Chiva, Rumbera, Palmira y Cali. Uy, Delio, qué planazo, qué cool, pásala rico, disfruta mucho. Olvídalos, olvídalos, por favor, sácalos de tu sistema. Ay, mejor dicho. Sebas también nos escribe. Sebas, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Nos dice, hola al equipo más querido de la X, les mando mis saludos, que tengan un final e inicio de año lleno de bendiciones. Me gustaría saber la fecha de las 96, porfa, gracias. Dale, Sebas, claro que sí, el saludo de vuelta para ti, gracias por escucharnos a esta hora. Y como les digo, el 31 de diciembre esa será nuestra despedida, ese conteo final, las 96 de la X, arrancando muy tempranito. Yo creo que vamos a arrancar, ¿qué, por ahí a las 8 de la mañana más o menos? Sí, podría ser, para que disfrutemos del conteo completito y terminemos prontito y ustedes no se pierdan nada, porque va cayendo la noche y ya todo el mundo, ay, que hay que hacer cena, que hay que comprar esto, que hay que, y se nos van desconectando, y así no es. Exactamente, entonces pues acá estaremos, por supuesto. Por supuesto, llevándoles a ustedes este gran resumen con sorpresitas por ahí que tenemos para ustedes y no se lo vayan a perder. Y si tienen el chancecito de pasarse por acá, pues los esperamos. Nada que, es que yo pensé ir, pero me dio pena. Es que yo iba a ir, pero... No, si van a pasarse, háganle de una vez. Están invitados a que pasen y nos saluden ese 31 de diciembre si andan por ahí volteando. Ustedes saben dónde estamos. Aquí, en la misma esquina de siempre, donde hemos estado los últimos 30 años y hasta más. Uf. Los últimos 30 años como la X, pues. Porque de ahí para atrás hay más historia. Por supuesto. En toda la esquina donde está el edificio blanco de Todelar, ahí estamos en el Radio Centro Todelar. Calle 43 Norte, número 6, N21. Barrio La Campiña. Tiene pierde. Saben, eso es tradicional en nuestra ciudad de Cali, este edificio. Bueno, pues no siendo más, nos vamos de una vez con la número 2, ¿le parece? Hágale. Aquí está. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Y esta es la segunda canción más importante en nuestro conteo. Número 2. Save me. 20 minutos y tendremos ya el mediodía en la X96.5. Vamos con ustedes acompañando esta jornada muy movida, creo yo. Anda la gente muy alborotada por allí en la calle comprando cositas, regalos, haciendo ajustes de la cena de Navidad que ya se nos vino encima. Nos quedan 3 días para la cena de Navidad, ¿cierto? Sí, sí, o sea, ya. Domingo, ya. Lunes y ya el martes estamos celebrando la cena navideña. Pero todavía hay tiempo. Si ustedes no han hecho compras y no les ha quedado el espacio, todavía hay tiempo. Y lo mejor es que muchos lugares, muchas empresas tienen descuentos que tienen que aprovechar justamente para esta temporada. Entonces, chévere, chévere, porque se les facilita hacer las compras que todavía están pendientes. Ya usted hizo lo respectivo a su cena navideña. ¿Usted también es como Tefa, que no le gusta la cena? ¿O a usted sí le gusta? ¿Qué? O sea, tú estás loco, querido. Lo que pasa es que, bueno, igual para los oyentes no es desconocido. Tefa tiene paladar infantil. Entonces a ella le gusta o dulce o papitas a la francesa con salchicha. Fin. O sea, eso ya. En cuanto a salado, ¿no? Porque el dulce le gusta casi todo. Pero no, no, yo soy... Iba a decir algo muy charro, pero yo soy perra vieja. A mí me gusta de todo, de todo. Me parece súper rico. Y además las cenas de... O sea, ¿cuándo más uno come que estas carnitas frías con estas ensaladas dulces, con esa si salsa rica? Si hay algo por lo que yo sí, mejor dicho, me muero por esta época, es por la comida. Es que es espectacular. Esas salsas... O sea, hay que aprovechar. Con las que se acompañan las carnitas, esas salsitas como de... Como de agridulce. De piña, agridulce. Uy, de ciruela. Rico. Esos arroces mezclados con... Con pasitas. Con frutos secos. Ajá. Con coco. Almendras. Hay un arroz que hacen en mi casa, es que no puedo decir porque es un arroz con una marca de bebida gaseosa, ya sabe a qué me refiero. Ah, ya. Arroz con marca de bebida oscura de gaseosa. Sí. Uy, esa vaina queda tan rica. Uy, es delicioso. El pegado de ese arroz con marca de gaseosa oscura es una cosa loca. ¿Sabe que nunca he probado el pegado? O sea, ese arroz es delicioso, pero nunca le he probado el pegadito. Sí. Y voy a comer de última este año para ver si me toca el pegado. De gaseosa oscura es una cosa loca. ¿Sabe que nunca he probado el pegado? O sea, ese arroz es delicioso, pero nunca le he probado el pegadito. Sí. Y voy a comer de última este año para ver si me toca el pegado. Y así por el estilo, los postres también son muy ricos. En mi casa también se acostumbra a hacer mucho una ensalada de piña. Es piña con repollo. Es delicioso. Y con crema de leche y leche condensada. Sí, esa es una opción. La que no lleva repollo es la que viene ya con papa. Ah, que bueno, es como sí. Parecida al purecito, pero la papa en cuadritos. Esa también me parece muy rica. Uf. O hay otra que viene con fresas. Me dio hambre, manzana, con manzanita rojita. Sí. Uy, no, y esa qué que viene rico. Manzanita roja, pollo, pasas. Pasitas. Y, bueno. ¡Ay, qué rico! En fin, un saludito para Paula Andrea Castrillón. Abrazos hasta Pereira, donde se conecta a nuestra querida Paula. Así la saludamos y chévere que esté también conectada con este resumen que hacemos de las 20 de la X. A Paula era que hace un rato le recomendaba que si quería, pues, nombres de las canciones y todo, pude revisar, pues, por ahora la versión anterior de hace 8 días de nuestro conteo mientras terminamos esta edición y la actualizamos en la página web. Ahí le mandé el link para que visite la página web y esté pendiente de nuestros conteos. Allí ustedes entran laxcali.com y buscan lo mejor de la semana en programas y ahí está el conteo anterior por ahora. Gracias, Paulita, y gracias a todos los que se reportan a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Aprovechen y se pasan por el éxito, aprovechen y regalen tecnología en esta Navidad. Un computador portátil HP con procesador AMD Ryzen 7, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento a $2,342,900. Incluye morral y mouse. Es una oferta solamente válida hasta hoy. Hoy que es 21 de diciembre, 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos entonces con nuestro resumen de esta edición de hoy. Así sonó nuestro conteo en esta edición número 48. Última edición del 2024. Con las canciones así. Casilla 20 para Disturbed con The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. People talking without speaking. People hearing without... Puesto número 19 para Houdini de Eminem. A ver, yo sí, se va a sonar Eminem. Suéltela, a ver si sí, va a sonar la. Ay, que sí, ole. Me la va a sacar en cara hasta el otro año. Te alcanzará la vida para pagar este percance. En la posición, perdón, número 18 está Jungle con Back on 74. Los estragos de estas fiestas. I like the way you kiss me de Artemas en el puesto 17. Please, please, please con Sabrina Carpenter en la posición 16. Puesto número 15 para Teddy Swims con The Door. Pink Pony Club, Shuffle Run, casilla 14. Puesto número 13 para Benson Boone con Slow It Down. Casilla 12, I Had Some Help, Post Malone y Morgan Wallen. Puesto número 11 para Had to Go de Chapel Run. Casilla 10 a Bar Song Gypsy. Shabuzi. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. And I got this one boy. Puesto número 9 para Espresso de Sabrina Carpenter. I know I got him. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black. Ese Charlie XCX con Billie Eilish juntas en Guess en la casilla número 8. When he sat down, they were peeking out. It's whatever you like. Turn this up into a club. En la posición número 7, Bruno Mars con Rosé. En la casilla número 6, Good Luck Babe, Shuffle Run. Yeah. Taste, Sabrina Carpenter en la posición número 4. Antes teníamos a Billie Eilish con Shihiro en la 5. Y Aaron Porter con su imparable Move en la posición 3. Of a Feather, Billie Eilish en la posición 2. Así hacemos el resumen de las posiciones que suenan en esta edición 48 de nuestro conteo, las 20 de la X. Es una edición más que entregamos para ustedes en este fin de semana, las 20 de la X, llegando a su final y recordándoles que este próximo 31 de diciembre pues estaremos haciendo el respectivo resumen del año. Así es que Lu, de una vez, pues invitados nuevamente a nuestros oyentes a ser parte de esto, el último día de este año 2024. 31 de diciembre, agéndenlo porque madrugamos a hacer las 96 de la X para que descubramos juntitos cuáles fueron las canciones más importantes de este maravilloso año. Nos vamos y los vamos a dejar con la canción más importante esta semana. Gracias por su compañía. En un ratito estará Tefa acompañándolos también con de la A a la X, nuestro conteo. Nuestro abecedario musical, para que ustedes programen con ella también lo que quieran escuchar esta tarde. Y los dejamos con la canción más importante en esta edición, la última del año. Nada más y nada menos que Lady Gaga y Bruno Mars, pues finalizan el año en el conteo como número uno con su Die With A Smile. Se queda esta canción como el número uno en el último conteo de este 2024 de las 20 de la X. Con mucho gusto los acompañamos. Sigan en sintonía de Más Música, la nación de Más Música. Y en la tarde otra vez volveremos a escucharnos un ratito, también en el último conteo de la X Top Dance, con ese resumen que les presentamos de los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Esta es la número uno en las 20 de la X. Número uno. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. For a while and time. right next to you. Escuchas la X96.5. La X. Son las 11:57 en la X96.5. No hay Navidad como la nuestra. En tu éxito, consola PlayStation 5 Slim Digital a $1,924,900 con tarjeta éxito o $2,099,900 con otro medio de pago. Válido del 20 al 24 de diciembre. 100 unidades aplican términos y condiciones vigilados Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Nueva Azúcar Manuelita Dorada Natural. Un azúcar menos procesada, con el color natural de la caña, de fácil disolución, única en empaque 100% de papel. Pruébala. Manuelita, cultivamos cosas buenas. La E.